Hay avances significativos en esta investigación, que se inició por el delito de homicidio calificado y asociación delictuosa. Los hechos ocurrieron la madrugada del 19 de junio. Fue privado de la vida con proyectiles de arma de fuego Ricardo en la puerta de acceso del bar Labartina, quien se desempeñaba como guardia de seguridad de dicho bar, ubicado en el Boulevard Tetacaui, en San Carlos, Nuevo Guaymas. Además de esto, los responsables dañaron dos vehículos que estaban en las cercanías con impactos de proyectil de arma de fuego y quemaron un automóvil para después huir en un vehículo pick-up.